Señor presidente, yo quiero pedirle por favor que pavimenten las calles de mi barrio como donde vive usted. Yeah, yeah, yeah. Señor presidente, yo quiero pedirle por favor que nos arreglen los parques de mi barrio como los pinos de usted. Yeah, yeah, yeah. Aquí en la colonia todo está cada vez más caro y nos piden que hagamos un esfuerzo mientras toda la gente de su gobierno tiene coche nuevo. Señor presidente, yo quiero pedirle por favor que ya vigile las calles de mi barrio como donde vive usted. Yeah, yeah, yeah. Señor presidente, con tantos burgueses que tienen su gabinete, seguro ya alucina que aquí vivimos como usted. Yeah, yeah, yeah. Aquí nunca hay lana y se la pasan siempre robando, y los rateros que andan por las calles fueron, son, no serán un día de la policía. Señor presidente, yo quiero pedirle por favor que a usted le paguen lo mismo que a mi padre, a ver qué le parece a usted. Yeah, yeah, yeah. Los que roban por hambre seguritos se van al bote, pero si eres un alto funcionario y robas pa' hacerte más millonario, sacas un amparo. Señor presidente, yo quiero pedirle por favor que no estén tristes las calles de mi barrio como las calles de usted, como donde vive usted, como las calles de usted. Ya vámonos.